flores de azul, luz que varía en mis sentidos, donde todo empiece a ser real. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más. Tal vez fui un sueño de otro, muy incierto. La verdad es que nadie vive sin amor. Y ahora estoy aquí, temblando frágil en la multitud.